Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Rigoberto Ramírez y antes de continuar con la lección, les voy a pedir que inclinemos el rostro y vamos a tener una oración. ¿Te acompaño? Querido Dios, te damos gracias, Padre bendito, por esta oportunidad. Gracias por la vida. Oh Padre, en este momento te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva en los corazones y en la mente, Señor, y que seamos receptibles a tu mensaje. Porque te lo suplicamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, como yo les decía, mi nombre es Rigoberto Ramírez, pertenezco a la iglesia de Pomona y están conmigo a varios de mis hermanos. Tengo aquí a mi lado izquierdo a mi hermano Israel López. De este lado, lado derecho, mi hermana Anaí Mesa. Eneida Vázquez. Y juntos vamos a hablar precisamente acerca de la lección. Estamos en la lección número 2. La lección habla acerca de Jerusalén en Babilonia. Y mis queridos hermanos, es muy interesante esta lección, bastante interesante porque tiene mensajes muy prácticos para los jóvenes. Y quiero enfatizar, lo que habla la lección es que verdaderamente la Biblia no tiene miedo a mostrar las debilidades de los seres humanos. Desde Génesis, el capítulo 3 en adelante, vemos claramente esas debilidades, pero no solamente eso, también recalca la fidelidad que tienen las personas, que tienen los jóvenes. Y precisamente hablo del libro de Daniel, donde detrás de este libro se ha predicado cuántos mensajes acerca de la fidelidad de Daniel. Bastantes mensajes se predican, ¿sí? Pero sabemos que detrás de este libro, detrás precisamente de la fidelidad de Daniel, está el héroe número uno, que es nuestro Dios. Amén. ¿No es así, mi querido hermano Israel? Así es. Si nosotros analizamos el libro de Daniel, nos vamos a dar cuenta acerca de cómo Dios tiene el control de la historia. Dios es quien incluso permite que el pueblo sea llevado cautivo para enseñarles una lección. Y no solamente para enseñarles una lección, sino para que a través de esa esclavitud el nombre de Jehová fuera glorificado. Ese era uno de los principios que aprendimos en la lección y que vamos a ver a medida que nosotros vayamos comentando, vamos a darnos cuenta de qué manera el nombre de Dios fue glorificado a través de las experiencias que se vivieron con estos personajes que narra la lección. Sabes que ser fiel ya es un desafío. Puedo pensar en los grandes problemas que tuvieron estos jóvenes, este gran desafío que tuvieron, pero al igual que hace más de 2000 años tuvieron este desafío estos jóvenes, lo siguen teniendo los jóvenes de hoy en día. Así es. Aquellos jóvenes que han puesto la confianza en Dios y han puesto sus principios de acuerdo a los principios de Dios. ¿No es así, mi querida hermana Neida? Oh, sí, sin lugar a duda es relativamente cierto lo que se comenta acerca de cómo nuestros jóvenes en la actualidad, al igual que en la antigüedad, ahora enfrentan desafíos para ser fieles tal vez en la escuela, unos en el trabajo o en la misma familia, porque podemos decir, pues viven en familias cristianas y suponemos que ahí todo es perfecto, pero aún en nuestro propio hogar tenemos desafíos y los jóvenes no son la excepción. ¿Qué nos puedes contar, mi querida hermana Anaí, acerca de estos desafíos que tuvieron estos jóvenes? ¿Tienes un versículo que a ti te haga pensar y a través de tus problemas te regocijes en la palabra de Dios y te dé fortaleza? Claro que sí. Bueno, hay muchos textos, ¿no?, en la Biblia que nos pueden ayudar a hacer nuestra fe más firme en Dios. Pero a mí, en lo personal, Segunda de Timoteo 1:12, el apóstol Pablo nos dice cómo él pone su fe en quien ha creído. Y si nosotros hacemos lo mismo hoy en día, también nosotros vamos a poder sobresalir como salió Daniel y sus amigos. Si nosotros nos acordamos en quién hemos creído, sabemos que Dios es todopoderoso y que Él los va a sacar adelante. Entonces, no importa cuál sea el desafío que nos estemos enfrentando hoy, si nosotros ponemos nuestra fe en Dios, sabemos que vamos a salir victoriosos. Amén. Queridos hermanos, sabemos, la Biblia lo dice, que Dios quita reyes y pone reyes. Dios es el soberano, ¿sí? Pero ¿cómo poderlo entender bajo ese marco? Porque en el Daniel capítulo 1 vemos que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue entregado por el rey Nabucodonosor. ¿Y cómo pueden tener esa confianza? Y aún hoy en día, ¿cómo podemos tener esa, percibir, ¿sí? Es esa cosmovisión de Dios, ¿no? ¿Cómo podemos obtenerla? ¿Cómo, aún sabiendo? Porque es lo que tenían los jóvenes hebreos, ¿no? Uh-huh. Tener una verdadera perspectiva a pesar de que la situación no estaba bien. A pesar que estaba el pueblo integrado. ¿Qué opina usted, mi querido hermano Israel? Mira, es interesante lo que dice Daniel capítulo 1, en el versículo 2. Como la expresión, las expresiones de estas palabras hacen pensar de qué cómo Dios permite esto. Porque dice el versículo 2, y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y de parte de los utensilios de la casa de Dios, y lo trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios. Bueno, ahí está hablando acerca de eso. Y el versículo 3, y el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiesen tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Versículo 2 menciona que el Señor entregó. No es que haya sucedido de que el poderoso rey fue y conquistó Judá y se lo trajo cautivo a Babilonia. No. Fue Dios quien permitió que el pueblo fuese llevado. Si me da chance de agregarle algo ahí, es muy importante que pongamos atención a lo que dice usted. Pero también Dios lo hace de una manera porque también el rey que conquistó a Israel se cree poderoso. Pero no se da cuenta detrás de eso, que no fue el poder de él que hizo que él conquistara al pueblo de Israel, sino que fue Dios quien lo hizo, con un propósito. Exacto. Y tristemente muchas veces en nuestra vida no entendemos eso. Así es. Creemos que por nuestros propios pensamientos o por nuestro propio poder es que hacemos las cosas, y no es así. No nos queremos dar cuenta de que es Dios el que hace que cosas pasen, para hacernos crecer. Exacto. Y es lo mismo que hizo con el pueblo de Israel, quererlos hacer crecer. Exacto. La condición del pueblo de Israel era que se habían apartado de los principios divinos y Dios quería hacerlos reaccionar. Ahora, cuando Dios permite esas acciones, es para que nosotros aprendamos lecciones claras, específicas, en las cuales nosotros tenemos que trabajar en nuestra vida, en el crecimiento de nuestra vida espiritual. Así es. ¿Es esta la visión clara entonces, la perspectiva que tienen estos jóvenes, la que les ayudó a salir adelante? ¿Será que es la misma situación que necesitamos nosotros hoy en el siglo XXI, tener esa perspectiva que tuvo Daniel y sus jóvenes para salir adelante con nuestros problemas? Yo quiero tener un llamado a aquellas personas que están pasando por una situación difícil, recuperar esa perspectiva y saber que Dios está con nosotros en todo momento. Eso nos va a llenar de fortaleza y los invito a tener una oración. ¿Me acompaña? Querido Dios, te damos gracias por este momento. Gracias por tu palabra y tu mensaje. Te pedimos que por favor siempre mores en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa, Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Anaí Mesa y conmigo están mis hermanos acompañándome, que somos de la Iglesia de Pomona Valley en el estado de California. Conmigo tengo al hermano Israel López, Roberto Ramírez, Eneida Vázquez. Antes de comenzar, les invito a que inclinemos nuestro rostro para hacer una oración. Padre nuestro que está en los cielos, gracias, Señor, por esta oportunidad de que puedo estar con mis hermanos para abrir su escritura, Señor, y aprender más de usted y aprender las lecciones que usted nos quiere dar a través del pueblo de Israel, Señor. Le pido que abra nuestra mente y nuestro corazón, al igual que él me está escuchando, Señor. Que le abra usted su mente y su corazón para que ellos puedan entender lo que usted hoy les quiere decir. Derrame su Santo Espíritu, Señor, y que nos ayude a ser diferentes. Amén. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El título de esta semana es Fe bajo presión. Y comienza hablando acerca del desafío que Daniel y sus amigos tenían que enfrentar. Fueron llevados ellos captivos a Babilonia. Y a través de leer la lección y leer las escrituras nos damos cuenta el desafío que ellos tenían. El rey les estaba pidiendo que ellos dejaran, abandonaran sus principios y adoptaran los principios de él, lo que él quería que hicieran. Y eso era un propósito para poder él gobernarlos, que hicieran lo que él quería. Era como una, ¿qué se puede decir? Como ya hacerlos propiedad de él. Leyendo Daniel 1 y también en todo el libro de Daniel, nos damos cuenta que una de las primeras cosas que dice les hacía a los jóvenes o a la gente que se llevaba cautivo en ese tiempo era quitarle su nombre. Entonces, para mí, mi nombre, Anaí, a mí me da una identidad. Yo sé quién soy. ¿Cuáles son mis principios? Hermano, ¿usted qué piensa de eso? ¿Se imagina que alguien le dice, usted ya no se va a llamar Israel, sino que se va a llamar Timoteo? Sí, es interesante cuando analizas este tema en sí. El cambio de nombre que se le da precisamente a estos jóvenes, tratando, la intención era de cambiar los nombres de modo de que ellos se olvidaran de sus orígenes, de que ellos tuvieran ahora sí aquella vida pasada y ahora retomaran un inicio en un nuevo país, en un nuevo lugar. Pero los nombres fueron cambiados de una manera interesante. Miren, el versículo 6 viene a continuación, los nombres, dice: entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac y a Misael Mesac y a Azarías Abednego. El significado de estos nombres hebreos, dice el comentario bíblico adventista, que el nombre de Daniel significa Dios es mi juez, desde en el hebreo. El de Belsasar significa, perdón, cuando le cambian el nombre, le cambian a Belsasar, que ahora significa que Bel proteja su vida. El cambio drástico, ¿no? De primero de que Jehová o Dios es mi juez, ahora el nombre babilónico que le dan, el significado es que Bel proteja su vida. Bel era un dios babilónico. Bueno, y así sucesivamente. Ananías significa Jehová es misericordioso. Todo tenía que ver en relación con lo que ellos creían, donde tenía fundada su confianza, su fe y todo su desarrollo desde su niñez. Sadrax posiblemente signifique el mandamiento de Aku, igual, otro dios que es babilónico. Aku era el dios o la diosa o un dios de la luna, dice el comentario bíblico. Misael, que en hebreo significa quién es lo que Dios es, era una pregunta, ese era el significado. Mesac, ahora cuando se le cambia a Mesac, dice, ¿quién es lo que Aku es? Todo va tratando de relacionarse. Y Azarías, que significa a quien Jehová ayuda, en hebreo, se le fue cambiado a Abednego, que significa siervo de Nebo. Pero dice que es interesante porque no es tanto el cambio que le hacen, porque dice que en algunas partes del significado de los dioses babilónicos, nunca se le quitó el pronombre él, que le daba el valor o la relación con Dios. Es interesante. Aunque se les quiso cambiar de sus orígenes, había algo que los unía siempre con Jehová. Y eso es más, ahí adelante lo comenta y es muy interesante irlo analizando. Saben que quiero a retomar de esta lección, muy interesante que estos jóvenes tuvieron su fe bajo presión. Sí, una presión muy difícil porque están en un lugar desconocido. Y quiero pensar que hoy en día los jóvenes cristianos tienen los mismos desafíos. Exacto. Su fe está bajo presión, si bien no están en un palacio, están hoy en día en un mundo que nos rodea bastante atractivo, ¿no? Que puede comprometer sus principios. Sí. Sí, sus principios. Entonces, eso yo quiero recalcar, que nuestros jóvenes tengan la fe y la convicción de que Dios está con nosotros. Así es. Oh. Y realmente eso es posible solamente con la ayuda de Dios. La lección nos dice que Daniel y sus compañeros se encontraban en circunstancias complejas y que de manera para ellos complacer a Dios y honrar al nombre de Dios, la única manera que ellos iban a poder hacer eso era con un milagro de Dios. Y es lo mismo con nuestros jóvenes ahora. Nosotros como jóvenes solo no lo podemos hacer, necesitamos la ayuda de Dios, pero para recibir la ayuda de Dios necesitamos primero poner fe en Él, que fue lo que hizo Daniel. Su fe en Dios nunca demoró, ni por un segundo. Así es, miren, un ejemplo claro, reales en nuestro círculo social en el que se desenvuelven hoy en día los jóvenes. Cuando a ti, tu círculo social descubre que tú eres cristiano, muchos de los jóvenes comienzan a verte y dicen, oh, ahí viene el santo, exacto, ahí viene el aleluya, y comienzan a poner nombres que podrían hacerte vacilar, o sea, tambalear tu fe y decir, ah, con tal de que ya no me moleste, me voy a portar como ellos para que no vean la diferencia. Pero cuando tú eres hijo de Dios, es por demás que le hagas para querer salirte. Dios te ha transformado y tú eres diferente. Entonces, los jóvenes viven ese tipo de presión, y por lo tanto, cuando ellos se encuentran en el trabajo y comienzan a ver ese tipo de acusaciones, muchos de ellos comienzan a negar su fe y no, yo no soy hermano, yo no voy a la iglesia, yo no hago esto, por el temor a ser rechazados de ese entorno social. ¿Qué hubiera sucedido si estos muchachos que fueron llevados cautivos a Babilonia hubieran hecho eso? El propósito, como dijimos al principio, el propósito de Dios en que ellos fueran llevados cautivos era para ser exaltado el nombre de Dios. Uh-huh. Y a veces cuando tú en ese círculo social dices con valor, sí, soy cristiano, le sirvo a mi Dios, y lo demuestras no solamente en palabras, sino también en tus acciones, los demás se dan cuenta y dicen, realmente vale la pena seguir al Dios que ha vencido. Y fue lo que hizo Daniel. Entonces ahora en este día nos gustaría hacerte un llamado a ti que nos escuchas. Pon tu fe en Dios, solo Él te puede resolver tus problemas. Si nosotros no hacemos eso, es en vano realmente lo demás. Tenemos que darnos cuenta que el primer paso es poner esa fe en Dios. Así es. Y te invito a que hagas eso hoy. Y para terminar, vamos a hacer una oración. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre, Señor. Gracias por esta oportunidad que usted nos ha dado de abrir sus escrituras y darnos cuenta, Señor, lo grande que usted es. Y lo mucho que usted quiere hacer por nosotros. Ayúdenos a tener la fe como Daniel, Señor. Sabiendo que usted nos va a hacer victoriosos. Se lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestra vida. Mi nombre es Israel López y me acompaña a mi lado, a mi mano izquierda, la hermana Anaí, a mi lado derecho, el hermano Rigoberto y mi esposa Eneida. Todos somos de la iglesia de Pomona Valley. Y antes de iniciar con el estudio de esta ocasión, voy a invitarlos que nos acompañen con una oración. Nuestro Dios, en este momento, hemos de abrir tu palabra y queremos rogar la unción de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a entender y a aplicar los consejos claros que tú tienes para nosotros. Y permite también que podamos transmitir consejos sabios para los jóvenes que nos ven a través de este programa. En el nombre de Jesús. Amén. El título de este programa es Resueltos y Firmes. En esta parte es interesante. Yo quiero iniciar con dos relatos bastante interesantes. Quiero compartir con ustedes. Estaba leyendo un artículo acerca de un ratón que tenía justo enfrente de él una trampa y tenía un pedazo de queso. La persona analizaba y ella expresaba lo siguiente: si el ratón tuviera la manera de decidir o de saber qué es lo que le va a suceder al momento de tomar ese pedazo de queso, dice que probablemente no lo haría. No lo haría porque sabría las consecuencias. Y es interesante saber que en esta parte del estudio nos habla que nosotros tenemos la libertad de elegir. No es que Dios nos oprima para, no, tienes que hacer lo que realmente yo te estoy diciendo, sino que Él nos dice, aquí está, y incluso en el libro de Deuteronomio dice, aquí está la verdad, aquí está la mentira, y te da incluso los consejos. Elige la verdad para que tengas vida en abundancia. Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 1, versículos de 7 al 20, encontramos realmente una prueba bastante fuerte para ellos. La libre decisión de quedar bien con el rey o de quedar bien con Dios. ¿Cuál es la decisión que ustedes tomarían al encontrarse en una situación así? ¿Me quedo bien con Dios o quedo bien con el ser humano? ¿Les ha pasado a ustedes? Saben que en esta lección, mi querido hermano, es interesante recalcar que tuvieron un gran desafío estos jóvenes porque los invitan a participar de los alimentos que se comían en la mesa del rey. Así es. Y podemos nosotros ver que podía haber carnes inmundas dentro de esos platillos o de esa comida que se servía en la mesa del rey. Más sin en cambio, vemos que los jóvenes tuvieron a bien el resaltar sus principios, ¿no? De no contaminarse con la comida del rey, como lo dice en el relato de Daniel 1:7. El punto aquí, en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, es, no dice que en ese momento Daniel había propuesto, había dicho, no, yo no lo voy a comer, sino que él, con anterioridad, él había propuesto, vean que dice Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Es interesante. Miren, la historia menciona que la comida del rey, que era llevado ante él, era ofrecido a los dioses babilónicos. Uh-huh. Entonces, una vez que era ofrecido a los dioses babilónicos, dice la sierva del Señor, que esos manjares eran llevados ante el rey para decirle, esta es la porción que a usted le corresponde. Otro punto interesante, como al rey se le consideraba o él se consideraba como un dios también, se le traía de la misma porción. El comentario menciona que es probable que dentro de esa alimentación venían animales impuros que menciona Levíticos capítulo 11. Entonces, si Daniel había tenido la educación desde su hogar en Jerusalén de no contaminarse, ahora estaba siendo probado cuál era la decisión que él iba a tomar. Es interesante notar la decisión que ellos toman de no contaminarse. Mire, quiero compartir con ustedes un comentario de este libro que dice lo siguiente. Cuando ellos deciden no contaminarse con la comida del rey, dice la sierva del Señor, el Señor miró con aprobación la firmeza y la abnegación de los jóvenes hebreos y les dio su bendición. Cuando ellos propusieron en su corazón no contaminarse, automáticamente Dios dijo, tú me vas a ser fiel y ahí te va mi bendición. Y los bendice. Les dio Dios conocimiento e inteligencia de todas las letras y ciencia, mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Cuando tú tienes una formación desde tu hogar, o ya has entendido el mensaje de nuestro Dios de serle fiel, de mantenerte firme, como dice uno de los libros, uno de los consejos de mantenerse firme aunque el cielo se desplome, Dios te ve con aprobación y no solamente eso, te da su bendición. Si algo más ustedes desean agregar. Yo quiero resaltar también precisamente es la decisión, ¿no? La decisión que tomó Daniel. Y dar el espacio para que Dios pueda actuar, ¿sí? A través de esa libertad que Dios nos da. Y precisamente esa misma libertad es la que le da a nuestros jóvenes hoy en día. Así es. Es la misma libertad en la que aquel joven que me está escuchando a través de su televisión va a tener desafíos en su vida. Joven cristiano, yo te quiero dar ese consejo, no te desesperes, pon tu fe en Dios. Dios va a actuar, dejemos ese espacio para que Dios actúe en tu vida. Perdón, yo solo quiero comentar algo respecto a lo que comentabas al principio sobre la elección que ellos tuvieron que hacer, si quedar bien con el rey o quedar bien con Dios, y ellos eligieron quedar bien con Dios. Hay un texto en la Biblia en Mateo 16:26 que nos dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Este texto los invito para que resuene en nuestra mente, que quede en nuestro corazón, y cuando nosotros nos encontremos frente a un desafío, como en el caso de estos jóvenes, también podamos decir, ¿qué me conviene más hacer? ¿Quedar, agradar a Dios y perder mi alma? ¿O quedar bien con Dios y heredar el cielo? Muy bien. Para terminar este estudio, voy a invitarlos que así como están, vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Dios eterno, alabado seas en este momento, y queremos suplicarte, oh Dios, por una bendición especial por los jóvenes que enfrentan desafíos en sus vidas. Señor, dales la fortaleza para permanecer firmes a pesar de las circunstancias. Que siempre tengan en su corazón serte fiel. En el nombre de Jesús. Amén. su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Eneida Vázquez y me acompañan los siguientes hermanos de la Iglesia de Pomona Valley. A mi lado izquierdo está nuestra hermana Alain Mesa. A mi lado derecho, el hermano Rigoberto Ramírez. Y mi esposo Israel López. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santo y glorificado es su nombre. Padre, en este momento que vamos a estudiar su palabra, pedimos la unción de su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el título de el día de hoy es Intachables y Sabios. Como hemos estado estudiando anteriormente, a Daniel y sus amigos los eligen para el servicio real porque encajan dentro del perfil establecido por Nabucodonosor. Según el rey, los oficiales del palacio debían ser jóvenes, apuestos y sin ningún defecto, como lo dice Daniel capítulo 1, versículo 4. Vamos a comprobar con nuestras Biblias lo que la palabra de Dios dice al respecto. Dice que los muchachos debían ser sin tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para establecerse en el palacio del rey y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. En esta parte nosotros podemos notar cómo el rey era la gente que él quería a su servicio, tenía que ser especial, no común, porque él se consideraba como un dios. Entonces quería jóvenes, como lo relata la palabra de Dios, que fueran intachables y que fueran aptos para aprender, porque él quería enseñarles su lenguaje. A través del estudio de la palabra podemos ver por qué este rey exigía estas condiciones. Y por esa razón, Daniel y sus amigos fueron seleccionados para estar dentro del palacio del rey. Pero aunque ellos estuvieron en el palacio del rey, a través de los estudios que hemos tenido anteriormente, nos hemos dado cuenta que ellos estuvieron al servicio del rey, pero no hicieron las cosas que el rey o las costumbres que el rey tenía. Si nosotros en la actualidad analizamos la vida de nuestros jóvenes, podemos darnos cuenta cómo ellos también son aptos o tienen muchas habilidades o son muy inteligentes o son sabios y el mundo los quiere a su servicio. ¿Por qué? Porque sabemos que también el mundo desea lo mejor para ellos, para él mismo, más bien el hombre desea lo mejor para sí mismo. Y por eso podemos ver cómo nuestros jóvenes son influenciados o son tentados o desafiados a desobedecer a Dios. Quisiera que ustedes pudieran comentarme algunos de los desafíos o de las tentaciones que nuestros jóvenes afrontan y a través de la palabra de Dios podemos encontrar soluciones o respuestas para que ellos se mantengan fieles y firmes a nuestro Dios como estos jóvenes que acabábamos de analizar. Muy bien, quiero comentar que fueron cuatro jóvenes que encajaban perfectamente con el ideal del rey. Y cuatro jóvenes que a pesar de ciertos elementos que tenían, que no estaban a su favor, que estaban elementos en contra, elementos que iban completamente en contra de sus principios, no se salieron de esa situación. Al contrario, fueron fieles a pesar de, y Dios premió la fidelidad de estos cuatro jóvenes. Hoy en día nuestros jóvenes cristianos tienen influencias negativas, claro que las tienen, a través del internet, por ejemplo, hay influencias negativas. ¿Por qué? Porque a través del internet nos damos cuenta que hay una desinformación donde el joven puede entrar en duda el saber si Dios existe o no, por tal desinformación que existe dentro del internet hoy en el día. Pero aquí vemos que a pesar de esto, aún voy más atrás, mis queridos hermanos. Atrás de este relato de Daniel, hubo padres que inculcaron a sus hijos los principios y firmezas y bases de la palabra de Dios. Eso quiero resaltar yo en este punto tan importante de intachables y sabios. Muy bien, hermano, gracias. ¿Alguien más puede? Es interesante ver o plasmar desde el hogar los fundamentos que puedan tener nuestros jóvenes para enfrentar las situaciones en el círculo social. Déjenme decirles, queridos jóvenes, que las tentaciones son como aquel hombre que sale a pescar. El pescador primero tiene que poner la carnada para que el pez vea, y hay una, hay diferentes métodos de pescar en las que el pez ve la presa o ve la carnada y ve como si no le vaya a suceder nada, no le fuera a suceder nada. Pero cuando él menos se piensa, cuando agarra la carnada, ustedes saben las consecuencias. Satanás conoce tus acciones, conoce qué es lo que haces día a día. Él te estudia bien para que entonces lance la carnada y de esa manera poder atraparte. Pero podemos nosotros estar firmes en Cristo y decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén. Gracias, hermanos, por sus comentarios. Nosotros pudimos ver que al final Dios honró a Daniel y a sus amigos por su lealtad. Ellos, dice que después del periodo de prueba de los 10 días, fueron encontrados más hermosos, más sabios, más inteligentes, y entonces fueron honrados por el rey. Queridos jóvenes, queridos hermanos, cuando nosotros enfrentemos desafíos en nuestra vida, permanezcamos fieles a Dios y Él honrará nuestra lealtad. Quiero dejar o leer el siguiente texto, que se encuentra en 2 Corintios 2, 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Con este pensamiento, quisiera que también consideráramos el ser fieles a Dios. Dios honró la fe de sus siervos en la corte de Babilonia y a nosotros nos da sabiduría al enfrentar los desafíos del mundo. De la experiencia de Daniel y sus compañeros, aprendemos que sin duda es posible no contaminarnos con los elementos corruptos de nuestra sociedad. Mensaje para los jóvenes dice lo siguiente: Satanás en los últimos días implementará grandes artimañas para poder hacer caer a los jóvenes, sabiendo que los jóvenes están destinados para ser el último pregón. Es interesante que nosotros podamos entender de cuál es la importancia de nuestros jóvenes. Así es. Daniel y sus compañeros no solo vivieron en medio de una cultura erigida sobre mentiras, errores y mitos, sino además se los educa sobre la base de esas mentiras, errores y mitos, y sin embargo continúan siendo fieles. Les invito entonces en este momento a que podamos inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, santo y glorificado es su nombre. Eterno Dios, suplicamos en este momento por todos los jóvenes que están enfrentando situaciones difíciles en las que su fidelidad está siendo probada. Rogamos, oh Padre eterno, que usted les dé las fuerzas necesarias y sobre todo una fe firme en la que ellos puedan decidir por usted. En el nombre de Jesús. Amén. Thank you. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Rigoberto Ramírez y me acompañan aquí mis hermanos de la Iglesia de Pomona. A mi lado izquierdo tenemos Ana y Mesa. A mi lado derecho Eneida Vázquez. Israel López. Juntos vamos a tener esta aplicación de la palabra de Dios para nuestras vidas. Pero antes, les quiero invitar a que tengamos una corta oración. ¿Me acompañan? Amén. Querido Dios, te damos gracias por este momento. Te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva en nuestro corazón y en nuestra mente y que tu palabra, Señor, sea glorificada. Amén. Gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, jóvenes, estamos estudiando nuestra lección, muy, muy buena lección con muchas prácticas para nuestras vidas, sí, grandes consejos que tiene Dios para todos nosotros, ¿o no es así? Uh-huh. Y hermanos, verdaderamente para el día jueves, es muy interesante porque nos habla de un examen final que tomaron precisamente estos cuatro jóvenes hebreos que estamos hablando, hablo precisamente de Daniel y sus amigos, que estuvieron frente al rey con ese examen final, mi querido hermano Israel, Eneida, que me dan ahí, ese examen final que verdaderamente estuvieron por 3 años en la Universidad de Babilonia, podemos decir, ¿no? Y que al final del día fueron más inteligentes y lo superaron en inteligencia y en capacidad. Así es. Superaron y en este examen final, el que salió victorioso y el que salió glorificado precisamente fue Dios. Amén. ¿Qué podemos decir, mi querido hermano Daniel? Perdón, hermano Israel. En estos jóvenes se cumple el propósito por el cual, uno de los propósitos, porque Dios tenía muchos para este pueblo en cautiverio en Babilonia. Pero estos jóvenes ponen muy en alto el nombre de nuestro Dios. Y se cumple no solamente, podríamos decir, con gentes comunes, sino con el mismo rey. Y es algo bastante complicado para hoy en día ser cuestionado quizás por tus creencias, por tal vez un gerente de una empresa, y es bastante atención, el poder decir, sí, con firmeza, sí, yo soy cristiano o yo soy, o sirvo a Cristo. Pero en esta práctica es interesante que Daniel logró el objetivo que Dios tenía con él. Miren, comparto con ustedes, Dios ha dicho, escuchen lo que dice, honraré a los que me honran. Mientras Daniel se hacía de Dios con una inmutable confianza, el espíritu del poder profético vino sobre él. Y él comenzó ahora sí, en tanto que era instruido por el hombre acerca de los deberes de la vida de cortesana, dice, era enseñado por Dios a leer los misterios de los siglos futuros. Impresionante. ¿Cómo es que se marca allí el inicio de ahora de un Daniel que comenzó a revelar el futuro al rey incluso, y no solamente al rey, sino aún a nuestros días? Este consejo que encontramos también es importante hacerlo saber a los jóvenes. Escuchen lo que dice. Los jóvenes debieran recordar que son responsables de todos los privilegios de que han gozado, del empleo ventajoso del tiempo y del debido uso de sus aptitudes. Podrán preguntar, ¿no hemos de divertirnos o recrearnos? Debemos trabajar y trabajar sin variación. Toda diversión que podéis comenzar pidiendo sobre ella bendición de Dios con fe no será peligrosa. Es cierto, hermano, ¿qué podemos decir? Imagínense, ¿qué pensó el rey Nabucodonosor al ver que estos cuatro jóvenes hebreos fueron más inteligentes y capaces que los sátrapas y que las personas que lo servían? Tal vez yo creo en su mente pensó el rey, yo creo que la alimentación que tomaron fue la que los hizo más capaces. O yo pienso que, no sé, ¿qué se le pudo venir a la mente del rey el pensar que ellos fueron inteligentes, tal vez por otra situación, pero que tú y yo sabemos quién está detrás de toda esta historia. Así es. Precisamente es Dios. Amén. Creo que al final el rey se da cuenta cuando, si nosotros estudiamos más adelante la historia, cuando los tres jóvenes son echados al horno de fuego, y él ve otro ser humano, otro ser ahí, él había echado tres y luego aparece uno más, son cuatro, y él ahí empieza a notar que estos jóvenes eran especiales y que no estaban solos, sino que había un ser más poderoso que ellos con ellos. Si nosotros también vemos más adelante, cuando Daniel es echado al foso de los leones, él pregunta a Daniel: Daniel, ¿el Dios en el que tú crees te ha salvado? Entonces, con esto que acabamos de comentar, podemos concluir de que en realidad el rey sabía quién estaba detrás de todo, como que al final descubrió quién estaba al final detrás de todo esto. Y tristemente muchas veces también pasa lo mismo en nuestra vida. Tenemos que pasar por varios obstáculos para luego toparnos con la vida. No queremos aprender la primera vez. Así es. Porque yo creo que también a través de la historia de Daniel, fueron varias veces que Dios trató de enseñarle al rey que no era Daniel en sí, sino que era Dios el que estaba trabajando a través de Daniel. Así es. Y al observar Daniel, capítulo 1, yo puedo mostrar, o más bien mirar, apreciar y observar tres lecciones importantes, mis queridos hermanos, muy importantes acerca de Dios. La primera es que Dios tiene el control absoluto de la historia. Así que para aquel joven que nos está mirando, que tal vez esté pasando por alguna circunstancia difícil en su vida, en su casa, en la universidad, qué sé yo, con sus amigos, el saber que Dios tiene el control de la historia te llena de confianza y de paz. ¿A poco no es así, mi querido hermano? Eso es en primer lugar. En segundo lugar, Dios nos da la sabiduría para que podamos sortear un ambiente hostil. Es decir, Dios te puede capacitar, obviamente, porque lo vemos en la historia. Ese Dios que ayudó a Daniel, a los tres amigos, es el mismo Dios que tenemos hoy. Amén. También es importante notar y poner en pensamiento de que no solamente, ¿cómo le diré?, Dios usó a Daniel, sino que Daniel también se preparó. Amén. Y todo empezó desde su hogar. Desde pequeño, él fue estudiando las Escrituras. Entonces, no es de que, yo no me quiero ser como Daniel y es todo. No, tenemos que hacer el mismo trabajo que hizo Daniel, y si no, aún más. Quiero revelarles un secreto del cual se aferró Daniel para lograr todos estos objetivos. Y eso lo tenemos nosotros a nuestro alcance también. Daniel era un hombre de oración. Era un joven que siempre oraba. No se pasaba el tiempo haciendo otras actividades, sino que él tenía su momento especial para platicar con Dios. Hay una parte de un pensamiento muy hermoso que muchos lo hemos escuchado, que dice: el mundo necesita hoy de jóvenes que no se compren ni se vendan, que sean fieles aunque los cielos se desplomen. Amén. Este es nuestro Dios, mis queridos hermanos. Incluso a pesar de las circunstancias, Él abre una ventana de paz y de tranquilidad para nuestras vidas. Yo no sé, tú, querido joven, que nos estás mirando a través de la televisión, yo no sé por cuál circunstancia estés pasando. Solo quiero decirte que pongas tu confianza absoluta en Dios, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Te invito a que tengamos una oración, inclinemos nuestro rostro. Querido Dios, te damos gracias por este momento, gracias por tu Espíritu Santo y gracias por aquellas personas que nos están escuchando y nos están mirando a través de la televisión. Te pedimos que tu palabra sea penetrada en sus mentes, al igual que de nosotros, y que juntos, Señor, glorifiquemos tu nombre. Amén. Amén.